Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en este momento podemos apartarnos de nuestras ocupaciones y preocupaciones para estudiar un poco las Escrituras. Danos el don de tu Espíritu Santo, ayúdanos a abrir la mente y el corazón a la Escritura para acercarnos a ti, para llevarte en el corazón. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El predicador en la televisión es un hombre lleno de alegría, entusiasmo y ánimo. Es una persona que está hablando muy bonito. Está contando historias de bendiciones que Dios le dio a miembros de su iglesia. Está la historia de un hombre que, respondiendo al llamado de Dios, dio una ofrenda con sacrificio de $100. Y esa misma semana le llegó en el correo un cheque de $1,000 que él no se esperaba, una deuda que pensaba que nunca se la iban a pagar, se la pagaron justo después de que dio esa ofrenda. También está la historia de una persona que se unió a su iglesia y que empezó a dar dinero regularmente a su iglesia y se pudo comprar una casa valorada en más de $125,000, se la compró por solo $35,000. Muchas historias emocionantes. Y uno quiere quedarse viendo más el programa porque uno quiere descubrir cuál es el secreto de todas esas bendiciones de Dios. Y uno ve a las personas en la pantalla tan alegres, tan llenos de alegría, tan llenos de ánimo, cantando con mucha energía, alabando a Dios, y todo se ve maravilloso. En los Estados Unidos existe una corriente teológica que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Algunos predicadores les gusta enseñarle a los miembros que Dios tiene grandes bendiciones financieras para las personas que son fieles, para las personas que tienen mucha fe en Dios. Ellos enseñan que Dios no nos hizo para ser personas pobres, que Dios, luego de salvarnos, quiere coronarnos de favores y misericordias y levantarnos de la pobreza y de la tristeza en la cual vivíamos antes. Pero que para poder llegar a ese punto donde Dios nos bendice con esa abundancia, nosotros tenemos que ser personas de mucha fe. Tenemos que creer, tenemos que estar confiados de que Dios va a derramar esas bendiciones sobre nosotros. Y la manera de demostrarlo es siendo muy generosos con la iglesia y muy generosos en todo aspecto de la vida. Mientras más grande es la fe, más te va a bendecir Dios. Pero cuando no tenemos fe y no ejercemos esa generosidad, entonces Dios no te puede bendecir porque Dios premia, bendice al dador alegre. Dios premia la fe con mayor abundancia y mayor dinero. Pero nos hacemos una pregunta, ¿realmente es ese el mensaje que encontramos en el Evangelio de la Biblia? ¿Vino Jesús a morir por nosotros con el gran propósito de hacernos ricos? La Biblia en realidad enseña muchas cosas acerca de nuestra relación con las riquezas. Y nosotros vamos a estudiar un par de pasajes. El primero de ellos se encuentra en Mateo, y leo. Y el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Este pasaje nos dice a nosotros que lo más importante en nuestras vidas no son las riquezas, no son las preocupaciones del mundo, es escuchar la palabra de Dios, es recibir el Evangelio en el corazón y disfrutar de la salvación que Dios tiene para nosotros. De hecho, que aquí se mencionan a las riquezas en término negativo, se le llama el engaño de las riquezas. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros pensamos de que las riquezas tienen gran poder y pueden traer grandes beneficios a nuestra vida, no siempre resulta ser lo que necesita el ser humano. Porque nuestra necesidad, nuestra verdadera necesidad, se satisface solamente en Cristo. Pero la gente tiene la idea de que las riquezas pueden traer felicidad, que las riquezas pueden traer tranquilidad a la vida, que las riquezas pueden eliminar todas las preocupaciones. Y por eso es que todos nosotros salimos a trabajar todos los días para ganar dinero. Pero nos hacemos la imaginación de que si tuviéramos miles y miles y cientos de miles de dólares y tal vez millones, entonces sí seríamos felices porque no tendríamos nada de qué preocuparnos. Jesús dice aquí que no son las riquezas, sino la palabra de Dios en nuestro corazón. Y leo un pasaje más, en primera de Timoteo capítulo 6. Dice Pablo, a los ricos de la edad presente manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de la vida verdadera. Aquí Pablo está hablando de un concepto muy poderoso, y es contrastar otra vez en forma negativa el énfasis en las riquezas con las verdaderas riquezas, que él llama que seamos personas generosas. Personas que en vez de estar deseando tener dinero, somos personas que estamos buscando la manera de tener una relación estrecha con Dios y tener, hallar nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra felicidad en las promesas de Dios y en la obra de Cristo en nuestras vidas. Pablo nos dice aquí que si nosotros confiamos en Dios, no vamos a tener la incertidumbre de las riquezas. ¿Por qué le dice incertidumbre? Porque no hay seguridad. Hay muchas personas ricas en este mundo que no hallan la felicidad. De hecho, que hay muchas personas muy adineradas que hasta cometen suicidio porque no encuentran la verdadera felicidad a pesar de que han conquistado grandes sumas de dinero. Es más, la Biblia nos dice a nosotros y la experiencia nos dice a nosotros que tener mucho dinero trae muchos problemas a la vida. Más bien encierra a las personas y las aísla del resto del mundo porque tienen temor a que el resto de las personas quieren quitarles el dinero. Pero Cristo está por encima de todo eso. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, dice la Escritura, echamos mano a la vida. O sea, estamos incorporando la verdadera vida en nosotros. El verdadero evangelio de la prosperidad es aquella prosperidad que nosotros encontramos cuando creemos en Jesús. ¿Has aceptado tú a Jesús en tu vida? Si tú has aceptado a Jesús, entonces tienes todas las riquezas del cielo en esa fe en Cristo Jesús. Porque el cielo lo ha dado todo para lograr tu salvación y lograr mi salvación. Conociendo a Jesús, no tenemos necesidad de buscar refugio o buscar soluciones en ninguna otra cosa. Entrégate a Jesús y cree en sus promesas. Apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos las Sagradas Escrituras, las que nos hablan de Jesús y nos dan conocimiento de la vida eterna. Pedimos el don de tu Espíritu Santo para que nos hable al corazón y nos permita sentir tu presencia cerca de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El 24 de abril de 1990, la NASA lanzó al espacio sideral el telescopio Hubble a bordo del transbordador Discovery. Este fue un éxito rotundo, porque este telescopio llegó a una órbita a la Tierra, órbita de la Tierra, a 598 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. El telescopio viajaba a 8 kilómetros por segundo, o sea que le daba la vuelta a la Tierra en solamente 97 minutos. El propósito del telescopio es poder captar la luz desde el espacio, o sea, mirar hacia el espacio desde el espacio. Porque en contraste con los telescopios que hay en la Tierra, no pueden captar bien la luz que llega del espacio debido a las distorsiones que produce la atmósfera. Por lo tanto, estos telescopios solamente nos pueden dar información limitada de lo que hay en el espacio. Luego de que enviaron el telescopio Hubble en órbita, lo pusieron en órbita, rápidamente se dieron cuenta que había un error, había un problema con las imágenes que estaba enviando el telescopio. Las imágenes eran mejores que aquellas que nos dan los telescopios de la Tierra, pero se dieron cuenta que había algún defecto que hacía que las imágenes que transmitía Hubble llegaran borrosas. Ellos habían pulido durante un año entero un espejo principal que tiene ese telescopio que capta la luz recibida de diferentes partes para entonces concentrarla en el telescopio y así traducirla, enviarla a un satélite y de ese satélite a una antena receptora en la Tierra y de ahí los científicos captan la data. El problema era un defecto tan pequeñito que equivalía al cincuentavo del grosor de una hoja de papel. Inmediatamente los científicos de la NASA empezaron a entrenarse a varios astronautas durante 11 meses para luego realizar una misión al año siguiente y poder hacerle mantenimiento y reparación al telescopio. Y fue entonces cuando en diciembre de 1992-93, el transbordador Endeavour llevó a 7 astronautas y ellos caminaron en el espacio y durante el espacio de 5 días le hicieron reparaciones al telescopio hasta que lo dejaron funcionando excelentemente. Y entonces en enero de 1994, el telescopio comenzó a transmitir unas imágenes espectaculares de lo que estaba captando en el cielo. Luego de varias misiones de mantenimiento y repotenciación, el telescopio Hubble continúa operando y contando la gloria de Dios. Como seguidores de Jesús, nosotros también tenemos la posibilidad de tener una visión borrosa, así como el telescopio Hubble. Por cierto, que la Escritura nos habla a nosotros acerca de la visión correcta. Y voy a leerles un pasaje en Primera de Samuel. Dice allí, Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay dos visiones que se mencionan en este pasaje. Una es la visión de Dios y otra es la visión del hombre. Lo que el hombre puede captar es solamente aquello que sus ojos ven. Y resulta en una visión borrosa de la realidad del mundo. Porque el ser humano no puede comprender todo lo que mira ni entiende todas las realidades espirituales que lo rodean, a menos de que tenga la visión de Dios. Dios sí puede ver claramente. Y en las Escrituras, Él nos ha revelado realidades espirituales. Ya nosotros hemos leído en las Escrituras acerca de aquella batalla que hubo en el cielo. Algo que nosotros no podemos ver, pero que eso informa a las cosas que nosotros vemos en este mundo, muchas veces están dañadas y afectadas por la rebelión que comenzó en el cielo y que ha continuado aquí en la tierra. Y por eso es que la Escritura nos dice a nosotros que nosotros tenemos que poner nuestra vista en algo muy especial. Y les leo aquí en el libro de Corintios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros vemos al mundo, nosotros vemos lo que el mundo le quiere ofrecer al ser humano, un mensaje falso, un mensaje diseñado por el diablo. Un mensaje que nos dice a nosotros que Dios no existe y que el mundo es el producto de la evolución. Un mensaje que nos dice a nosotros que lo que importa en este mundo es tener poder y riquezas y que disfrutar de la vida es complacerse a sí mismo, tener fiestas y disfrutar, hacer todo lo posible para disfrutar una vida de gozo y otras cosas. Pero eso no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice a nosotros que pongamos la vista en las cosas que no se ven. Esas cosas que Jesús prometió. Esas cosas que Jesús nos dijo que eran las verdades eternas, las realidades espirituales. Esa realidad espiritual nos dice a nosotros que estamos en un mundo de pecado y que todo esto que nuestros ojos miran son cosas perecederas, cosas que no van a pasar la prueba del tiempo, porque en algún momento vendrá Jesús, como Él prometió, y le pondrá fin a este mundo. Y entonces todo arderá, todo se quemará con el fuego que Dios traerá a este planeta. Pero los hijos de Dios vivirán debido a la salvación de Jesús. Y concluyo con este versículo en Hebreos. Dice Pablo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Escritura nos dice a nosotros que a pesar de que nosotros, nuestros ojos nada más ven lo que está delante de nosotros, que tenemos que mirar por fe a Jesús, que tenemos que leer en las Escrituras el mensaje de Jesús y verlo a Él por fe, verlo a Él en sus enseñanzas hermosas, verlo a Él en su servicio a la humanidad, verlo a Él como siervo de los discípulos, lavándole los pies, verlo a Él como ejemplo de nuestras vidas, para que así como Él hizo, nosotros también hagamos. Y verlo a Él en su promesa, cuando estaba ascendiendo al cielo y dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dios les bendiga abundantemente. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por las Sagradas Escrituras, porque en ellas encontramos la verdad y encontramos la historia de Jesús y de tu amor. Te pedimos, querido Señor, que en este momento, cuando nos apartamos del trabajo y de las preocupaciones y los quehaceres, nos des el don de tu Espíritu Santo, nos ayudes a incorporar las Escrituras en nuestro corazón y acercarnos a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos nuestro estudio de hoy con la historia de un hombre que se acercó a Jesús para plantearle un problema. Jesús estaba predicando, estaba enseñando, porque esa era su trabajo, su misión como maestro en Israel. Y leamos lo que sucedió. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero Jesús le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús aprovechó esta petición, esta interrupción de este hombre, para entonces hablar de uno de los temas en los cuales él hacía mucho énfasis, y es en esa parte del corazón y ¿dónde tiene el corazón invertido su amor, su deseo y sus intereses? Y les dio una enseñanza, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús no sabía de dónde sacó este hombre la idea de que Jesús podía ser el juez sobre lo que él recibía o no. Este hombre, por alguna razón, había pensado que la herencia que le tocaba a su hermano, aquella otra persona, debía compartirla con él. No sabemos los pormenores del caso, pero lo que sí sabemos es que a él no le iba a tocar nada. Y él estaba deseoso de obtener parte de ese dinero. Y yo pienso que cuando nosotros leemos eso, nos encontramos retratados en esas palabras. O sea que muchas veces, cuando nosotros escuchamos hablar de que hay la posibilidad de ganar mucho dinero, entonces empezamos a pensar que tal vez nosotros podemos ganarnos parte de ese dinero. Cuando escuchamos de que en alguna parte se están regalando premios, entonces empezamos a pensar de que tal vez nosotros nos pudiéramos ganar ese premio. Y es que existe en el ser humano ese deseo que no hay que inculcar, el deseo de obtener más. Y nosotros vemos eso perfectamente ilustrado en aquella historia en Génesis capítulo 3. Vamos a leerla. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. ¿Qué cosa tan espantosa esta historia? La desventaja que tenía Eva era que ella no se imaginaba que la estaban mintiendo. Sin embargo, ella cometió el error en que empezó a ceder a las insinuaciones del diablo a través de la serpiente. Una de las primeras cosas que encontramos aquí es que allí había un fruto prohibido. Y podemos simpatizar con eso porque en nuestra vida hay muchos frutos prohibidos. Por ejemplo, cuando usted va caminando por la calle o va en su automóvil o en un autobús y mira al lado y veo una persona en un auto de mucho lujo, muy hermoso, muy poderoso, de esos que venden y en las propagandas de la televisión se ven tan bonitos y uno los mira y uno dice, ay, qué sería tan agradable tener un automóvil así. Ese es un fruto prohibido. No es nuestro, no nos corresponde tal vez porque no tenemos dinero y no lo podemos tener. Ella también pensó que no se dio cuenta que el diablo le trajo a ella la tentación. O sea que nosotros no tenemos ni siquiera que esperar, buscar los problemas, las tentaciones, sino que el diablo nos las trae a nosotros. Otra cosa que ella no pensó es que, o que estaba engañada, es que ese fruto, esa fruta que se iba a comer, que le estaba ofreciendo el diablo, iba a ser una gran solución para su vida, que sabía tan bonito, que le iba a dar tantos beneficios. Y ese es el engaño de las riquezas que el diablo le mete a la gente en la mente, que obteniendo las riquezas, entonces ahí sí es verdad que se va a componer tu vida. Todo se va a arreglar, todos los problemas se van a desaparecer, vas a llegar a la cima de la montaña y vas a conocer la tranquilidad y la felicidad. Si tan solo puedes echar mano a esa riqueza. Ese es el asunto. ¿Cómo obtener esas riquezas? Y entonces, el otro problema en el que se metió Eva y Adán es que no creyeron a la palabra de Dios. Dios les había advertido. Eso es malo, eso está prohibido. El día que lo toques, el día que lo comas, el día que decidas desobedecer, entonces vas a morir. Y precisamente eso fue lo que experimentaron. Ellos se dieron cuenta que aquella felicidad que iban a alcanzar, aquellas alturas, aquella libertad, aquellos logros que iban a ser como Dios, todo eso era un vil engaño. Y eso es lo que nos dice a nosotros la escritura, que muchas veces nos lleva la codicia, a engañarnos, a pensar que aquello prohibido, aquello que Dios no nos ha dado, aquello que toma el lugar de Dios, nos va a levantar y nos va a hacer mejor. Y vamos a leer un último pasaje en Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, muchas veces nosotros llevamos dentro de nosotros ese defecto del deseo de tener lo que no nos ha dado Dios, de la codicia que se despierta y que se fortalece y que amenaza con apoderarse de nuestras vidas. Pero nosotros sabemos que nuestra paz, nuestro bienestar, no está en tratar de obtener las cosas que no tenemos, sino de aceptar, de recibir el don más grande que sí tenemos, que Dios nos ha ofrecido libremente, abundantemente, que son el perdón de los pecados, el don del Espíritu Santo, la salvación que Jesús logró por nosotros, la comunión con Dios. Esas cosas sí nos levantan a nosotros y las tenemos libres y en abundancia. Dios te bendiga. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos el don de las Escrituras, la revelación del cielo para nosotros. Gracias porque en ellas leemos palabras de vida eterna. Y en esta hora pedimos por el don de tu Espíritu Santo que abra nuestras mentes y nuestros corazones para guardar las Escrituras y no pecar contra ti. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Se estalló uno de los escándalos financieros más grandes de la historia de este país. Fue en la persona del inversor Bernie Madoff, quien en la década de los 60 había comenzado su empresa de inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y él había captado a través de las décadas varios miles de inversionistas o inversores que confiaron en sus manos los ahorros de su vida, los ahorros que iban a utilizar en su jubilación. Pero más o menos en la década de los 80, Bernie Madoff comenzó a manejar mal los dineros que habían confiado en sus manos. Comenzó a practicar un fraude que se llama Ponzi, donde realmente no invertía el dinero, sino que hacía unos manejos turbios del dinero y en realidad las personas ya no estaban ganando, sino que comenzó un momento de engaños y de representar equivocadamente o falsamente los logros de su empresa y los ahorros de las personas. En diciembre del 2008, Madoff, ya cuando el edificio entero se le venía encima y ya no podía esconder más lo que estaba haciendo, le confesó a sus hijos lo que estaba haciendo. Al día siguiente, las autoridades del FBI vinieron y lo arrestaron y comenzaron la investigación de todos sus malos manejos de dinero. Llegaron a concluir que este hombre había malgastado más de 18 mil millones de dólares de varios miles de personas que habían confiado sus dineros a su profesionalismo y a su empresa. El triste final para él fue que en el año 2009 fue sentenciado a más de 150 años de prisión, que era lo máximo que le podían poner, y al odio que nunca se acabará de tantas personas que perdieron todo lo que habían ahorrado durante varias décadas de sus vidas. Este señor pudo haberse beneficiado de estudiar las Escrituras y las enseñanzas acerca del amor al dinero. Y vamos a leer uno de esos pasajes en Primera de Timoteo. Dice Pablo: sin embargo, grande ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estaremos contentos con esto. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y trampa, y muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Hay un contraste de dos posiciones que nos presenta este pasaje. La primera de ellas es la piedad con contentamiento. La Escritura nos habla a nosotros acerca de una actitud, de un sentir, de una experiencia que nosotros los cristianos debemos procurar, debemos de tener al estar caminando con Jesús. Es aquella de contentamiento. Es aquella de que nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios y que no hay un mejor lugar donde estar que bajo el cuidado de Dios y en las manos y en las bendiciones de Dios. Y la otra posición que se contrasta allí es la codicia. Aquella codicia que hace que la persona tenga aquella necesidad de enriquecerse. Es una codicia que engaña a la persona, que se apodera de ella. Este Madoff ya vivía una vida maravillosa, porque todas esas personas que invierten en la bolsa de valores, con el tiempo llegan a hacerse personas muy ricas. Pero a él no le bastaba, él necesitaba más, él quería más. Y por lo tanto, esa codicia, ese deseo no controlado de enriquecerse, lo llevó a hacer lo impensable y era traicionar la confianza de tantas personas que lo habían hecho a él una persona rica. O sea, empezó a robarlos, a mentirles y robarles el dinero que ellos producían con sus esfuerzos en su trabajo. Este pasaje nos dice a nosotros que las personas que tienen amor al dinero, ese amor que se convierte en algo patológico, algo enfermizo, es lo que produce cada cantidad de tentaciones y trampas y pasiones insensatas y dañinas. Lo que lleva a las personas a la ruina y al dolor, como lo experimentó Bernie Madoff. En contraste, la Biblia no nos dice a nosotros que el dinero es malo. No. El dinero realmente es un don de Dios, es una bendición de Dios. Pero Dios no le da riquezas sin fin a todas las personas, sino a muy poquitas personas. A la mayoría de nosotros nos da lo suficiente para vivir una vida tranquila o para continuar viviendo bajo las bendiciones y el cuidado de Dios. Y nosotros debemos de aprender algo muy valioso. Vamos a mirar en Eclesiastés. El que ama el dinero no quedará satisfecho con dinero. Y el que ama las riquezas no tendrá beneficio. También esto es vanidad. El que ama el dinero no quedará contento con dinero. Porque eso ya en sí crea un hambre, una sed que ni el mismo dinero lo satisface, porque llega la persona a perder su relación con Dios y entonces no haya satisfacción en nada. Realmente el ser humano está hecho de manera de que necesita a Dios. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. La mayor parte de ese dolor que nosotros experimentamos en la vida es por la falta de Dios. Es por el pecado que hay en el mundo y por la falta de Dios. Cuando Dios entra en nuestras vidas, entonces nosotros empezamos a captar la felicidad. Empezamos a entender lo que es la paz. Empezamos a arreglar nuestros valores. Si nosotros captamos a Dios en nuestras vidas y empezamos a tener una relación con Él, entonces nos damos cuenta que las cosas de este mundo ya no tienen ese brillo, esa importancia que antes tenían, y ahora empezamos a adquirir una cultura que nos dice a nosotros que lo importante de la vida es vivir humildemente delante de Dios y en servicio cristiano a las demás personas, así como lo ejemplificó Cristo para nosotros. Solo hay satisfacción en nuestra vida cuando nosotros tenemos comunión con Dios, cuando nos entregamos libremente a Él. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús, cómo se hizo hombre para salvarnos a nosotros, cómo se entregó a las autoridades romanas, cómo puso su vida libremente porque sabía que eso iba a lograr el perdón de nuestros pecados y nos iba a levantar a la salvación, entonces nosotros hallamos satisfacción a nuestras necesidades en el conocimiento de ese Salvador. Recibe a Cristo en tu vida. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos das a nosotros el don de tu Espíritu Santo para comprender las Escrituras, para abrir nuestros corazones a ti y para transformar nuestras vidas. Ahora que vamos a leer de tus Escrituras, rogamos precisamente por este don. Llénanos de tu Espíritu Santo. Inspíranos en los versículos de hoy, cambia nuestras vidas y acércanos a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El estudio de hoy se llama el autocontrol. Desde muy chicos, nosotros sabemos que el ser humano ya comienza a dar rasgos de egoísmo. Nosotros lo vemos en los niños, cuando piden la comida, solo piensan en sus necesidades. Cuando son un poquito más grandes, quieren jugar y ser los que dominan todo. Y los padres ven esos rasgos de egoísmo en sus hijos y saben que necesitan hacer algo para controlarlos, para dominarlos, para que ese egoísmo no crezca y no se haga una de las características más grandes en el niño. Y entonces los padres empiezan a enseñarles a ser pacientes, a ser comedidos, a ser respetuosos, a pedir con paciencia, a esperar su turno, a compartir. A veces castigan a los niños y muchas veces los llenan de halagos cuando se portan bien. Y el niño y la niña empiezan por el mismo egoísmo a portarse bien para recibir premios y halagos y para evitar castigos. Pero nosotros, a medida de que vamos cobrando madurez, nos vamos dando cuenta del egoísmo que vive en nosotros. Y cuando el Evangelio nos informa a nosotros el contraste con el carácter de Dios, empezamos a darnos cuenta que nosotros necesitamos cambiar ese carácter de egoísmo que lleva la codicia por el carácter de amor y de servicio que mostró Cristo en su ministerio terrenal. Vamos a leer un pasaje en Primera de Pedro. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este pasaje nos habla a nosotros acerca del rol del esfuerzo personal. Háblase aquí de poner toda diligencia. O sea que nosotros tenemos un rol que jugar junto con la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el desarrollo de nuestro carácter, la transformación de nuestra personalidad, de una persona egoísta, una persona que piensa en sí mismo solamente, a una persona que piensa en las virtudes cristianas, que piensa en el servicio, que piensa en el sacrificio propio, que piensa en el afecto fraternal y que piensa en el amor de Dios. Esfuerzo personal, o sea que nosotros tenemos que ser vigilantes acerca de este aspecto del egoísmo y la codicia para expulsarlos de nuestra vida y llenar esos espacios con el conocimiento de Dios. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad varias responsabilidades en este respecto, y una de ellas es que en los temas de la codicia, de no pensar de que esas cosas nos van a beneficiar. Porque ya la Biblia nos lo ha dicho en tantas formas. Nos ha advertido sobre el amor al dinero, nos ha advertido sobre no tocar ni comer del fruto prohibido, nos ha advertido a nosotros de no pecar contra Dios. Y por lo tanto, entonces debemos llenar nuestros espacios con ese conocimiento que donde dice aquí, si tenéis estas cosas y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea que debemos de llenar los espacios de nuestra mente y nuestro corazón con las cosas de Dios. Si tenemos a Cristo presente en la vida, el ejemplo que Él daba de servicio a los demás, ¿cómo vamos a ser codiciosos? Difícilmente. Si tenemos nuestra mente y en nuestros labios una oración, difícilmente nosotros vamos a pensar en el egoísmo y en la codicia. Leamos cómo se relacionó Pablo con este tema en el libro de Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Estas son palabras maravillosas de Pablo, porque Pablo realmente era un predicador pobre. De tanto viajar por el mundo predicando el evangelio, él no tenía tiempo para acumular riquezas y tener un hogar hermoso y tener posesiones. Todo lo había puesto a un lado para predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y él dice que él sabía vivir humildemente. Él sabía vivir con escasez, así como sabía vivir en abundancia. Es fácil vivir en abundancia, es difícil vivir en escasez. Pero una cosa dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor. O sea que la diferencia está en esa relación con Dios. Nosotros no podemos tener una vida feliz si Dios no está en nuestro corazón. Si nosotros estamos pendientes de las riquezas, pendientes de lo que no tenemos, buscando la forma de apoderarnos y tener lujos en nuestra vida, pero no tenemos al Señor en nuestro corazón, allí no hay felicidad, allí no hay tranquilidad. Pablo vivió muchas pruebas. Predicando el Evangelio, él nos dice a nosotros que fue apedreado en diferentes lugares, fue echado en la cárcel. Fue corrido de las ciudades, que se fuera y no regresara. Padeció persecuciones, padeció hambres, padeció naufragios. Lo picó una culebra, caminó miles de kilómetros predicando el Evangelio, pero en el gozo del Señor. Y miren cómo él concluyó su vida. Él dijo, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué maravilla! Fíjense que Pablo no dijo nada acerca de las riquezas de este mundo. Pablo habló de la riqueza en Cristo Jesús, de aquella corona de vida. Si no tuvo nada de eso en la tierra, no importa, porque los poquitos años que vivimos aquí, en realidad, no significan nada en contraste con la eterna gloria que viviremos los hijos de Jesús, los salvados de Jesús, en la eternidad, en aquella ciudad santa, en aquella tierra nueva que preparará para nosotros. ¡Qué maravilla, qué bendición! Pongamos nuestros tesoros en el reino de los cielos y en su justicia, no en las cosas de la tierra.